pero son ustedes, los de los medios alternativos, que siempre, siempre nos reconocieron y siempre estuvieron a nuestro lado. Lo que están haciendo ya a esta altura del partido es deliberado, porque hay una decisión política de mandar absolutamente todos los legajos a auditar. Después, digamos, imagínense una campaña de vacunación cuando cambia un gobierno, si van a dejar sin vacunar a la gente porque están haciendo una auditoría. Bueno, acá lo que se pone en juego es la libertad de expresión, y esto no tiene otra forma de llamarlo que una censura implícita. Así que vamos a seguir denunciando esto donde sea hasta que nos paguen. Esta lucha no termina acá, vamos a seguir hasta que paguen al último medio. Y una cosa más, muchas gracias a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, referentes que se han solidarizado. La verdad que eso es muy importante para fortalecer esta lucha. Muchas gracias, compañeras y compañeras. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Los recuerdos de la infancia, los lindos momentos vividos, para matizar un poco los malos tiempos que se viven. Se viene Pablo Martínez desde Radio Aijuna. Están en todos lados. Míralos. Están en todos lados, son un montón. Todas las mañanas se levantan y quieren que la vida sea mejor. Cada día tiene que pasar algo distinto, que las horas y los soles no aburran. Míralos, míralas a los ojos, están ahí. Los niños, las niñas y los adolescentes son más del 30% de los que pisan la Argentina. Y están en todos lados. En épocas en que los gobiernos atentan contra sus derechos, es bueno recordarlos. La Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, allá por 1990, fueron ratificados por nuestro país. Se pueden agrupar en derechos a la salud, a la nutrición y al desarrollo infantil integral temprano. Sí, así me remite a mi abuela Irma, la persona más buena del mundo, y en vacaciones de la infancia con todos los primos en Santa Teresita. Quilombo, arena, la comida, y muchas veces insolada, mi abuela me atendía. Divino, eso es el recuerdo placentero. Cuando yo era chico, mi abuelo me escondía una pelotita y los dos jugábamos a buscarla. Cuando yo me distraía, él iba y la escondía en otro lado. Eso me di cuenta ya cuando fui un poco más grande. Y yo me acuerdo que disfrutaba un montón el ir a buscarla al lugar donde pensaba que estaba y que no estuviese ahí, y que después apareciera en otro lado. Era un momento mágico. Cuando mi abuela me contaba a la noche, cuando nos íbamos a dormir, el cuento del gato amarillo. Era un gato que se metía al patio y se quería robar los pollitos, y mi abuela lo sacaba. Mucho tiempo después nos dijo que era mentira, que era un invento de ella. Los días de lluvia que a mi hermana y a mí no nos mandaban a veces a la escuela, entonces nos quedábamos en la cama mirando dibujitos y nos hacían alguna comida preferida, esa como para darte el gusto. Bueno, los alfajores santafesinos que me traía mi abuelo siempre que viajaba a vernos a Bariloche, y yo corría a abrazarlo y a agarrar los alfajores. La infancia es hoy, siempre hay urgencia para ella. La infancia también va a venir, y cuanto más planificada mejor. La infancia es tarea de madres, padres, adultos responsables y de las instituciones del Estado y organizaciones comunitarias. La infancia perduró en el tiempo, alegre, nostálgica, clara y presente. Dormir a upa de mi papá, estando sentado, estando parado, cuando se colgaba a hablar con alguien en la calle y yo estaba cansada, que me subía a upa y me relajaba, era re placentero y me dormía. Eso, dormir arriba de mi papá. Era muy cómodo dormir arriba de mi viejo. Derecho a la educación, derecho a la protección especial. Todas las mañanas salir a andar en bicicleta por todo el barrio con todos los chicos y con mis hermanos y mis primos hasta la hora de almorzar, que mi mamá nos pegaba el grito y nos estaba esperando con la comida para después llevarnos a la escuela. A mí me hacía sentir bien cuando te iba a despedir a la noche. A acostarte, ¿viste? O sea, que te pegues una ducha, te acuestes, ya tenías la cama hecha. Era acostarte y que te iba hasta mañana. La despedida de la noche marca infancia, ¿eh? Me acuerdo cuando mi hermana me enseñó a andar en bicicleta, era una bicicleta de esas que se desarmaban por la mitad, era celeste. Creo que la había pintado mi papá con pincel. Corría y me dijo, bueno, dale, pedalea. Y cuando miré para atrás, mi hermana estaba lejos y yo ya había aprendido a andar en bicicleta. Cuando descubrí el baile, no sé, es una sensación que no me voy a olvidar nunca. La piel de gallina fue tremendo, no sabes. Es el olor a témpera fresca. Las manos totalmente enchastradas de colores y de pintura. Y salir con todos los pelos pegajosos de esa mezcla de olores, sensaciones, colores y texturas que eran maravillosos. La infancia está dentro de cada uno de esos testimonios, derechos ejercidos, conscientes y valorados. Son los derechos traducidos en esos buenos momentos, grandes momentos o simples momentos placenteros. Cuando en el verano llegaba el carnaval y nos juntábamos todos los chicos del barrio, en la casa de la vecina que tenía la canilla afuera para tirarnos bombuchas, baldazos, lo que venga, y terminábamos haciendo una guerra de agua entre todos. Derecho a la participación y a la identidad. Los momentos lindos cuando jugábamos a la rayuela en la vereda. Tenía 5 años y mi papá tenía una panadería en San Cayetano que tenía un terreno enorme, un fondo inmenso. Y una tarde jugando encontramos un galponcito lleno de muebles, viejos, había de todo. Y bueno, nos tomamos el trabajo de empezar a llevar los muebles y un elástico de cama, una araña de techo y un montón de cosas que había, lámparas. Hicimos toda una mudanza y nos armamos 2 casas ahí en el árbol y nos pasábamos después todo el tiempo ahí adentro. Las personas, las relaciones, las cosas, las sensaciones se juntan para volver. Los juegos con mis primos éramos un montón. Nos gustaba ir a pescar, inventar y crear cualquier cosa que nos sirviera. Todo lo que necesitábamos para pescar. Anzuelos, la carnada, las cañas de pescar, también redes. Viajando en la bicicleta, una bicicleta balón, que era de mi abuelo, y yo tenía como 4 años. Íbamos a la Carecita. Pero como el optimismo alegre y absurdo no es para nada bueno, tenemos que decir que el estudio de UNICEF del pasado mes de mayo destacó que el 30% de las pibas y pibes de entre 0 y 17 años que viven en Argentina son pobres. Un 8,4% es extremadamente pobre. ¿A qué no sabes? Gran parte de todos estos derechos son vulnerados y esos grandes momentos se hacen como difusos, borrosos y hasta olvidados. Algo vamos a tener que hacer. Derechos para todos los pibes y todas las pibas. A esto no le podés esquivar con un te la debo. Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y hablando de la infancia, esta semana muchos pibes y pibas estuvieron de caravana por sus derechos cada vez más amenazados. Salieron de La Plata, llegaron a la Plaza de Mayo. Caravana de los pibes y las pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Superemos la indiferencia social. Paremos con la estigmatización social. Contame cómo te llamás y cuántos años tenés. Me llamo Guadalupe y tengo 11 años. ¿Estás contenta de estar participando de la caravana? Sí. ¿Y a dónde vivís? ¿Sos de Chepibe? Sí. ¿Y qué es lo que hacen ahí? ¿Eh? ¿Qué es lo que hacen? Jugamos. ¿A qué juegan? A la pelota, hacemos tareas. Ah, ¿y vos cómo te llamás? Aiza. ¿Qué haces, Aiza? ¿Qué te gusta hacer? Jugar. ¿Y cuántos años tenés? 11. ¿Estás contenta de estar acá en la caravana? ¿Estás contenta de estar en la caravana? Sí. ¿Viniste temprano? Sí. ¿Vos qué nos querés contar? ¿Cómo te llamás? Lorelei. ¿Cómo? Lorelei. ¿Lorelei? ¿Cuántos años tenés? 8. ¿Y qué haces? Nada. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿A qué grado? Tercero. ¿Qué te gusta hacer? Hockey. Me gusta mi deporte preferido, hockey. ¿Y estás en Chepibe? Sí. ¿Qué haces ahí? ¿Estás mucho tiempo? Sí, todos los días llegamos a la mañana, hay turno tarde, turno noche y turno mañana. A la mañana llegamos, tomamos el desayuno. desayuno, jugamos un ratito, vamos a la cancha, al mediodía comemos y a la tarde llegan, comen, juegan un ratito y a la cuarta y media toman la merienda, a la noche llegan a las 5, toman la merienda, juegan un ratito, a la noche comen la comida y se van y cierran el pibe, los profes se van a la casa, preparan propuesta para nosotros. ¿Tenés hermanos? Sí, él, que se llama Bautista, tiene 6 años, y uno más chiquitito que se llama Bruno, que tiene 4. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer, además de jugar? La tarea, te gusta, sos rarísima, la única persona que conozco que le gusta hacer la tarea. ¿Y en qué materia sos mejor? Matemática. Grosa. Sufrimos demasiado y necesitamos que ustedes nos ayuden, que nos apoyen. Por eso nos reunimos hoy, para pedir que nos escuchen, que respeten nuestros derechos. Y un aplauso, ¿no? Estamos acá para que sepan que los pibes podemos. Y cuando más organizados estamos, más se da poder, más lejos vamos a llegar. Porque juntos vamos a llegar más lejos de lo que cualquier persona puede llegar a pensar. Los adultos que hoy están acá, están porque creen que los pibes pueden. La gente que no está acá es porque piensa que los pibes son una persona que está ya en una esquina o puede salir a robar nomás. Pero se equivoca. Los pibes no son peligrosos. Los pibes estamos en peligro. Caravana de los pibes y las pibas. Parte de la producción que realizaron las radios comunitarias de la ciudad de La Plata de esta caravana de los pibes y las pibas. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Las niñas y niños y la educación. Los niños y niñas que tienen problemas para aprender y que es necesario que tengan un Estado que diga presente y también una sociedad que no los excluya. Para escuchar atentamente esta producción de nuestra compañera Belén de Grossi desde la FM Chalet de la ciudad de Santa Fe. Una estimación del Ministerio de Educación indica que uno de cada 10 alumnos argentinos tiene algún trastorno que le impide aprender lo que enseña el maestro o el profesor que cada día se para frente al aula. Una de esas llamadas dificultades específicas del aprendizaje es la dislexia, a la que se le atribuye el primer lugar en la lista de causas del fracaso escolar. Hace poco el Congreso aprobó un proyecto de ley que garantiza el derecho de esos chicos y adolescentes a la educación y el acceso al diagnóstico y el tratamiento oportunos. ¿Pero qué es la dislexia y cómo se vive con ella? Así nos lo explicaba la psicopedagoga Cecilia Re. Básicamente, la dislexia es una condición bastante común y que afecta la manera en que el cerebro procesa el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. La dislexia está asociada principalmente a la dificultad para leer, pero también es un trastorno, digamos, en la lectura, también está asociado a la ortografía, incluso al habla. Por eso a lo mejor hay conceptos que a lo mejor han escuchado, que se llama dislalia, disgrafía, también discalculia, porque está también asociado a problemas con la matemática. Lo que es importante saber es que una persona que tiene dislexia no va a superar este trastorno, digamos, no es una enfermedad que se cura, que yo tengo un medicamento o que tengo determinado tratamiento y desaparece, ¿sí? Es una condición que dura toda la vida, lo que no significa que la persona no pueda aprender, ser feliz y ser exitosa. Porque uno ve, o sea, yo a lo largo de los años que he ido trabajando, que cuando esto se detecta y se trabaja adecuadamente, o sea, con lo que la persona necesita, los pronósticos son muy buenos, son favorables. Además, cuando la escuela sabe que este niño no es ni holgazán, ni es que no tiene ganas, sabe cómo ayudarlo. O sea, uno le da generalmente estrategias a los docentes para ver, bueno, cómo pueden ayudar a este niño en particular, a esta persona. Y hoy, bueno, cada vez más se está logrando el tema de las adecuaciones curriculares, en donde, bueno, ya es algo como cada vez más firme, en donde se está permitiendo que cada persona pueda aprender a su forma, a su manera. ¿Qué empiezan a pensar los chicos? No soy inteligente, soy bruto, no puedo, me esfuerzo y no puedo, los papás no entienden, entonces los retan, les ponen castigos. porque creen que son vagos, y todo eso afectando a la autoestima. Y son marcas, huesas, que van quedando. Por eso, cuanto más temprano uno lo detecta y lo trabaja, es mejor, porque pues, imagínate, si esto se detecta en la secundaria, las huesas que dejaron en la persona son mucho más difíciles de revertir. Todavía no hay algo concreto, pero una de las causas pueden ser un poco también los genes y la herencia. Entonces, cuando uno empieza a ver la historia, seguramente algún papá, alguna mamá, algún abuelo, alguien cercano también la ha tenido. La dificultad es en poder expresar todo lo que se puede. ¿Por qué? Porque me piden que lo haga en forma escrita. Y no sabes la, a veces la guerra que tenemos con las escuelas. Una de las adecuaciones, por ahí una de las más comunes, es las pruebas orales o los trabajos orales. Y vos sabés que a veces dicen, no, pero tiene que estarlo escrito. Y no podés entender. Claro. Es como a veces pedirle a un ciego, a ver, vamos a hacer una exagerado, ¿no? Pero sí, hay algo escrito. Digamos, no se te ocurre hacer eso. Bueno, con la iglesia por ahí pasa lo mismo. ¿Por qué? A veces esa negación. La ley también se ocupa de la formación docente para reconocer estos trastornos en el aula y poder intervenir a tiempo para facilitar el proceso de aprendizaje. ¿Y cuán importante es ese acompañamiento? Bueno, nuestro amigo Mario Galici, secretario general de APIME Santa Fe, ha convivido con la dislexia durante toda su vida y aún hoy remarca la importancia que tiene para un chico crecer en un ambiente que no lo estigmatice. Tenía grandes problemas de lateralidad. Entonces yo estaba convencido que jugaba muy mal al fútbol. Y ahora mi hijo juega al fútbol, entonces iba a la charla de los padres y me decía, no, pero vos jugabas muy bien. Y yo tenía mi convencimiento, era que yo era muy malo, porque a mí me costaba, yo hacía el doble de esfuerzo para moverme. Por ejemplo, los movimientos en la mesa, de lateralidad, de no chocar la copa, me cuesta, y es el día de hoy que me siento en cualquier mesa y miro mucho las distancias. Y por otro lado, bueno, obviamente yo tengo 47 años, hace 40 años atrás, en la escuela primaria, fue toda una situación, si yo tenía que repetir, si tenía que ir a una cuestión más especial. No existía muy claro lo que era la dislexia, y terminaba pasando, hice la primaria y secundaria oral frente al pizarrón, todo escrito, me acuerdo que, y si por ahí lo puedo explicar mejor, ¿no? Me hacían un cuadrado, me lo dividían en cuatro el pizarrón, para que no empezara a escribir arriba y terminar abajo. Claro, claro. Entonces, eso te generaba que era el distinto, entonces uno empieza a tener problemas de conducta. Yo he tenido muchos problemas, fundamentalmente en la primaria y secundaria, de indisciplina o de creer que uno no está atento. Empezás a ser un chico especial, digamos, y eso necesita inevitablemente un apoyo de los docentes. Y para mí es muy importante, y esto lo digo concretamente, tiene que haber gabinetes psicopedagógicos en todos los colegios, y es muy importante el lugar donde nacés. O sea, mi familia tenía en ese momento muchos recursos, igualmente significaba mucho esfuerzo, porque así yo vivía en San Cristóbal, o sea que mi madre tenía que venirse toda la semana a Santa Fe a que yo hiciera, bueno, distintos trabajos. Y además hay un tema puntual, cuando vos sos chico y todos tus amigos terminan la tarea en una hora y vos tenés que quedarte más horas o ir a una profesora afuera, te empezás a sentir que sos el más estúpido de la película, y eso cuesta, cuando uno es más grande, resolverlo. Y de hecho, por ejemplo, yo estudié abogacía porque era oral. Yo quería estudiar economía y otras carreras que eran escritas, y mi limitante era, yo sé que ahora creo que en la Universidad del Litoral hay más carreras escritas, ¿no? Pero había una sola que era escrita, que era procesal, la demás era todo oral. Entonces yo tomé la decisión de estudiar abogacía porque era oral. Pero a mí me parece, y digo esto, si yo tuviera que decirle a los padres, es muy importante que esa angustia, esa preocupación, eso de un chico con problemas, es un chico que no trasladarle las frustraciones, lo cual yo entiendo como padre que es difícil, porque ese mandato después te queda de que vos no vas a poder, de que vos no vas a poder desarrollarte, de que no vas a poder cumplir, y eso puede llegar a ser más complejo que el problema que tenemos los disléxicos, ¿no? Es un derecho de los chicos y las chicas de nuestro país también crecer en un país donde se les conceda la posibilidad de explorar todas sus capacidades, cualesquiera que esas sean. Esperamos, entonces, que el Gobierno Nacional tenga la voluntad política de promulgar una ley que hará que nuestros pibes se sientan especiales, pero que eso no los asuste, sino que los haga crecer. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La violencia contra niñas y niños y una campaña que propone un trato por el buen trato. Se viene la producción de la FM Tincunaco de José Cepaz. El desafío de desnaturalizar la violencia. Según datos del programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 6 de cada 10 víctimas de violencia son menores de 18 años. ¿Sabías que solo la provincia de Buenos Aires, la Oficina de Violencia Doméstica, recibe un promedio de 200 denuncias al mes por maltrato hacia niños, niñas y adolescentes? La mayor cantidad de situaciones de maltrato se produce en los primeros años de vida, entre los 0 y los 10 años. La violencia contra las niñas y niños en general ocurre en el ámbito privado. Frente a esta realidad, es necesario visibilizar y desnaturalizar la violencia. Acá mando yo. Te voy a dar una paliza. Vas a ver cuando te agarre. ¡Cállate! ¡Pendejito de mierda! ¿Qué sos, tontito? ¡Sos un estúpido! ¡Sos insoportable! La campaña Un Trato por el Buen Trato busca sensibilizar a los adultos desde una propuesta positiva y esperanzadora. La campaña propone hacer un compromiso, Un Trato por el Buen Trato. Nosotros estamos haciendo una campaña Un Trato por un Buen Trato y hacemos una vacunación simbólica que es dándole caramelitos, stickers a las personas. Ellas se comprometen a algo y nosotros les preguntamos por cuánto tiempo, a qué se compromete. En esta campaña los niños y niñas son protagonistas y ejercen efectivamente sus derechos. El Buen Trato es una vacunación de un certificado que le das con un corazoncito, un caramelito, pero esa persona para obtener eso se tiene que hacer una acción de buen trato por un tiempo, digamos, un día, una hora, un mes, un año, y si no para toda la vida hay opciones siempre. Este año, artistas, referentes sociales, educadores y familias acompañaron a los chicos y chicas durante la campaña. Soy Claudio Gavis de Almagama. La campaña es como un oasis, digamos. Primero que es un tema que comúnmente no se trata, entonces está buenísimo que haya una campaña y que se haga todos los años, y está buenísimo participar. Vivimos con una violencia cotidiana y a escalas desde la familia, colegio, calle. O sea, que hacer una campaña de este tipo, con esta vacunación simbólica que hacen los chicos, está buenísimo. La campaña busca lograr un cambio de actitud, generando un compromiso de buen trato en lo personal y en lo comunitario. Para mí es importante como mamá que nos hayan vacunado, porque a veces en el trajinar del día uno no se da cuenta, que viene muy cansado, viene con mucha mucha carga desde afuera y quizás sin querer maltrata a su hijo, o le grita o le dice las cosas de malos modos, y bueno, esto nos hace reflexionar que no está bien eso, que nos tenemos que cada vez que venimos, que llegamos, nos tenemos que bajar un cambio y tratar de conectarnos con nuestros hijos de otra manera, no con los gritos, no con los malos tratos. Así que me parece muy importante hacer esto. El objetivo es aunar esfuerzos y trabajar juntos por los derechos de la infancia y una Argentina sin violencia. Por los derechos de la infancia, por una Argentina sin violencia. Hagamos un trato por el buen trato. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos aquí en el micrófono. Y por supuesto nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo estos informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar,